Hola, soy Daniel Lescano, vocalista de Flor de Piedra, y quiero mandar un gran saludo para toda la gente de Chile.